Rafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. La otra oreja latinoamericana. Hola Edu, te queremos. Gracias por hacernos bailar. Aguante la otra oreja. Bueno, gracias. Pero me dijeron que están comiendo y bailando y eso no se debe hacer, chicos. Gracias, los saludos. El Indio Vértiz dice que el gobierno de Chile declara la emergencia en regiones de poblaciones mapuches, Caitún, Temuco, Biobío, a cargo del ejército. Esto es terrible. Y es reciente, nos dice el Indio Vértiz, que nos sugiere algunos temas. Nos vuelve a sugerir el tema que pasamos la semana pasada con los jaivas, pero para este programa el próximo tema lo sugirió el Indio Vértiz. Bueno, Gabriel Cabrejas, este crítico terrible de nuestro programa, dice: amigo, bailar no puedo, me descoyunto, dice, pero disfruto el ritmo. Estás hecho un DJ, me dice. No, aquí está con el DJ, que es Lucas Durso, que se pone a operar arriba de un parlante mientras baila. Los ecuatorianos de 500 años, hermoso, gran programa. Gracias, Gabriel Cabrejas. Isa de la Plata nos dice que el miércoles 13 a las 10:30 en la rotonda de 120 y 30 en La Plata hay un corte de ruta. Bien. Y nos manda una pintada que dice: a recuperar la historia con la memoria descolonizada. Néstor desde Chiapas nos dice: muy buena rola, bailando y cocinando. Y tengo unas ganas de una quesadilla con queso de Oaxaca. El queso de Oaxaca es como un hilo, es un ovillo de hilo, riquísimo, con o sin tomate, jitomate le dicen allá. Bueno, hay muchos escuchando el programa. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¡Basta de mensajes! ¿Pero no querés más mensajes? Ya. Bueno, está bien. ¿Querés más música? Sí, eso es. Bien, perfecto. Y estábamos. ¿Vos sabés lo que es el malinchismo? No. ¿No? Bueno. El malinchismo es la tendencia de algunos mexicanos extendidos a otras poblaciones donde prefieren lo extranjero o a las personas de fuera del país. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una cuestión de traición. Esta cuestionada actitud de los mexicanos hacia todo lo foráneo es discutida en el país desde que México es México, ¿no? Y allá repetimos una frase que nos dicen algunos. Dicen que tan cerca, la maldición de México, que dicen tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y vamos a escuchar de Gabino Palomares, este grandioso músico de México, que el Indio Vértiz nos pidió la versión con Amparo Ochoa, pero con Amparo Ochoa vamos a hacer un programa especial con Modesto López, que produjo una película sobre la gran cantante Amparo Ochoa. y vamos a escuchar de Uruguay, Araca la Cana, La Maldición de Malinche. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Si oyó la voz del monarca, si oyó la voz de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado, iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de escuchando desde la otra oreja. No, lo tenemos que hacer nosotros y por eso es importante prepararnos y a participar de forma activa y no dejarnos simplemente con la dejadez. Hay que estar activamente participando. Y escuchamos ahora a Imperio Diablo, esta orquesta de 9 músicos que tocan sobre bases electrónicas, combinando sonidos propios con la música tradicional y autóctona de los pueblos. Escuchamos a Imperio Diablo, Why Not? Agarro todo en la pereza, el tracito te escano. Ay, cuando lo que

pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Sí, Lara, pero nos vamos a quedar acá con Río. ¿Nos quedamos, Río? No quiero. ¿Pero por qué? ¿Siempre tenemos que terminar así el programa? No quiero. ¿Pero por qué no? ¡No, no quiero nada! Bueno, listo, entonces nos vamos, ¿eh? Nos vamos... Adiós, señor Beasuso. Abuelo, decime, por lo menos. Abuelo. Eso, abuelo. No, señor gracioso, ni mucho menos, ¿eh? Perfecto. ¿Nos podemos ir, Río? Sí. Bien. Y vamos a escuchar ahora a un grupo que se las trae. ¿Empezamos a escucharla? Guajira para el recuerdo. Y escuchamos al grupo Los Calchaquíes, este grupo de música folclórica andina, fundada en Francia por el pintor y bonaerense. Aprendimos a quererte. Hasta la victoria. Desde la hasta la victoria siempre. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. La otra oreja.